Arrancamos el segundo bloque, estamos con la banda invitada del día de hoy. Como habíamos anticipado, los chicos de Fantoche acá en el programa. Así que un aplauso para saludarlo. Ya está. Hay más gente afuera del estudio, pero sí, no nos da la capacidad. ¿Son las coristas? Sí. Son las coristas. Ya están incorporadas, perfecto. Buenísimo. Ignacio y Gabriel en la banda. Sí. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo anda todo? Bien, preparándonos para una fecha mañana, ahí en Schuelze. Esto es, ya le tiramos y después repetimos en Chivo. Esto es algo, ya arriba del Fred. Enfrente del McDonald's. Unisa de 23. O enfrente de Carlitos. De Carlitos, vale, sí. Me comparan la gente de Ituzaingó, me compó el estudio, así que ya estoy un poco descolocado, pero bueno. La gente que está escuchando por internet o por repetidora o desde acá con un poco de lluvia, llegamos a Ituzaingó, pero llegamos. Ah, bueno, ya sabrá a dónde se refieren. Bueno, chicos, nos trajeron el disco, este es el primero. No, en realidad el disco nunca sacamos porque siempre fueron producciones caseras, la banda siempre se movió de esa manera. Y es una como un tercer EP, ¿viste? Bien, perfecto. Que sacamos. Tercer demo. Un demo, un EP. Con la formación nueva, digamos. ¿Qué pasó? Ah, no, hubo cambio. Sí. Y la banda tiene su época. Claro, tiene sus años. Ya tiene como 7 años la banda. Y... Sí, es verdad, yo me acuerdo ya más de pendejo viendo carteles por acá, por la zona. Sí, no. Entonces, sí, lo que me llamaba mucha atención, que debe ser un impacto importante para la banda, es el nombre. Generaba. No, sí. Pero justo te agarraba de que comías alfajor. O sea, que claro. Seguís comiendo alfajores, pero no. Y tiene sentido. Claro. Tiene ese sentido subliminal. Pero ahí más de chico te pasaba de ver los carteles y que. Pero yo soy chico, boludo. No, cuando iba a ver no, a Fantoche tenía 15 años. Y nosotros somos pequeños, ¿eh? Claro. No, imagínate, loco. Cuando tenía... No, me tengo que afeitar ya. Y un cortecito y ahí sí, un cortecito y vuelvo a la secundaria. Pues no puede ser. Y la banda tiene su tiempo. Tiene como 7 años ya y hubo muchas cosas de por medio que la desgastaron. Como por ejemplo lo que pasó con Cromañón, la banda la desgastó mucho después. Seguro, de eso. Eso fue un golpe importante para todas. Claro, para todas. Nosotros veníamos muy bien en el 2005. O sea, lo de Cromañón pasó apenas empezó ese año, ¿no? Claro. Pero es como que en el 2006 llegó el efecto acá a la zona oeste con el cierre de los lugares. Los pocos lugares que quedaban te cobraban para una tocar. Fortuna. Una locura. Estaba usando justamente eso. Totalmente. Son los pocos habilitados, sí, sí, sí. Y te arrancan la cabeza. Y bueno, desgastó a toda la banda. Dos integrantes fueron para otro lado. Y después, una vez que, viste, como después de toda crisis hay una pequeña recuperación. Chiquitita, ¿no? La armamos de nuevo con dos integrantes nuevos. Y mejor. ¿Ustedes estuvieron desde...? No, yo soy el bajista nuevo. Y Emiliano, que es el que está cumpliendo años hoy, es el guitarrista. Claro. Le mandamos un saludo. Un saludo. Todavía es el cumpleaños. Todavía es, a ver. Sí, sí. Sí. Y los que quedaron fuimos el cantante y yo nomás. Pero tampoco la idea era volver a armarla. Es decir, yo volví a tocar con él y me di cuenta que a mí la banda me gusta. No porque esté buena, me gusta. Y me di cuenta que la única manera de volver a escucharla era... haciendo la vuelta, claro, está bien. Quería tocar para escucharla, más que tocar. Y siempre fue lo que me pasó con la banda. Que cuando tocaba en vivo me pasaba que me ponía contento por escucharla más que por tocar. Porque me gusta. Me gustaba ir a escucharla porque tocaba. Eso había escuchado, vos eras seguidor. Yo era seguidor, fui a varios recitales a verlo. Buena onda. Sí, buenísimo. Yo cuando dije un día sacando, tenía otra banda en el 2008. Nada. Y dijimos con la banda, vamos a hacer un cover de Fantoche, dijimos. Y nos pusimos a sacar todos un tema. Y después cuando empecé a sacar más temas y más temas, ellos se lo sabía que estaban buscando bajista y les dejé un mensaje en el Fotolog y me llamaron a la semana. En el Fotolog, eso. Horrible. Ya estábamos desesperados, recorrimos Fotolog, es decir, no vamos más. Claro, sí. Sí, era la U, era... Y el que menos, y así el que menos, de la manera en que menos nos pensamos, volvimos a tocar. Ahora mucho más distendido, ¿no? Es decir, ya el ambiente es otro, las cosas cambiaron mucho. Antes, cuando uno tenía una banda, a principios del 2000 y todo eso, tenía como, no lo digo de manera depresiva, pero eran otras las expectativas que uno tenía de una banda. Después te vas dando cuenta que no creces de la manera en que te la venden, en el sentido de toda esa boludez que te venden de pegarla, de sí. rockero, para tampoco nada, para no. nada, es decir... Así imagínate, hace 7 años que existe la banda. No en ese sentido, sino que al contrario, empezamos a disfrutarla como lo que realmente era, una manera de liberarnos, de tocar, ¿viste? Es decir, yo armé cuando tenía 17 años la banda, tenía otras expectativas y por suerte, hoy es un grupo de amigos, hoy... Ensayar es otra cosa, el objetivo es pasarla bien. Ah, lo fundamental, aparte, como totalmente. Que siga adelante la banda. Vamos a escuchar algo de ellos, ya, vale. Ya que los tenemos acá. Elijan ustedes el primer tema. Un 6. Bueno, mientras lo vamos tirando, el nombre yo lo tengo lejos. No, este tema es decir, zombies en tu barrio. Tiene una tiene un mensaje, un porqué, pero bueno, sí. Zombies, bueno, si quieren le hacemos una pequeña presentación, claro. De parte de ustedes. O le damos mecha. No, manda. Hay una que se llama Bukowski, tiene que ver con... El bar que... No, para nada. No somos propaganda todavía. No. Somos habituales, pero con no. Con el escritor, mejor todavía. Tampoco. ¿Tampoco? No, es otra historia. Es una historia muy larga. Déjalo ahí. Eso quería. Después le contamos. Son cosas... Porque justamente ahí los conocí. Es decir, parte en ese bar. Lo que tiene de la banda es que yo la banda la arranqué cuando tenía 18 años y es decir, las letras que armamos con el cantante a esa edad. Hoy las leemos y uy, loco, es decir. Bueno, pasa con ahora, todo. Ahora sí, como sí. Que uno ya tiene una visión mucho más diferente y bueno, es decir, son personajes que inventábamos en la secundaria. Y bueno, ahí queda. ¿Y los cuatro jinetes tienen nombre o...? No, lo de los cuatro jinetes. No, sería increíble y la verdad que no se nos cruzó. Pero podríamos ser nosotros, ¿no? No, fue claro. Una. Podríamos ser nosotros, somos los cuatro jinetes. Sí, en realidad tampoco nada, era como... No, siempre nos llamó mucha atención esas bandas satánicas y todo eso, nos cagamos de risa. Y era como... Vamos a hacer algo así, pero... Cómico, le pusimos una bola de disco arriba. Como los cuatro jinetes del Fanpocalipsis, ¿viste? Nada de oscuro, para nada. Bueno, después vamos a escuchar el tema y ya se nos viene la tanda. Después vamos a hablar un poco de las influencias. Sí, obvio. Y cómo arrancaron en la música cada uno en particular. Y bueno, que las expectativas para el futuro, todo. La hacemos completa. Dale. Vamos a escuchar entonces Zombies en tu barrio por Funk Toche. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con más Ahora o Nunca. Paren en la cabeza, si no remuevan su cabeza. No, no, no. Ahora o Nunca. Ahora o Nunca.